como tú. Nunca vi un policía tan amargo como vos. No, no lo puedo creer. Vos ya no sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante, ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos y en la esquina te la daba de polenta, de malevo y de matón. Y solo eras un botón. Y solo eras un botón. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Y vamos todos juntos y vos. A la cancha vas en un celular y a tus amigos andas arrestando. Sos el policía de comando y cantan la IPF. Vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Y vamos con las palmas. Y vos sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. ¡Aplausos en casa! ¡Aplausos en los estudios de la YPF Full Session del Calafate! ¡Gracias!